o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Son exactamente las 5 de la tarde aquí en el Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Gusto saludarlos. Visítenos a través de la señal de internet y conozca más acerca de nosotros en www.elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda en este instante su servidor Rubén Labastida con mucha información. Hoy se ha generado muchísima información en la capital, en las zonas aledañas. Hemos tenido la oportunidad, obviamente, de tener enlaces desde Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Puebla, y esto va a ser más adelante. Tenemos algunos regalos que inmediatamente le obsequiamos a usted que amablemente nos sigue a través de www.elpuntocritico.com y a través de la señal de Radio Fórmula. Tenemos boletos para el Museo del Papalote, para este campamento, estas actividades de verano que van a tener en estos días los niños que salen de vacaciones. Lo único que tienen que hacer es seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocritico en Twitter, en facebook.com/elpuntocritico. Allí es donde seguramente va a tener la oportunidad, la gran oportunidad, captura de pantalla, siguiéndonos. Ahí nos manda una fotito de que nos está siguiendo y automáticamente tiene su acceso familiar para disfrutar de Papalote Museo del Niño. Son algunos de los obsequios que tenemos para usted que amablemente se informa oportunamente en el Punto Crítico. Son las 5:02, vamos directo al Punto Crítico de la noticia. Familiares de las dos víctimas del socavón en Paso Express de Cuernavaca ofrecen conferencia de prensa y exigen justicia. Informan que mañana escucharán las voces de las autoridades que intentan resarcir un daño irreparable para ocultar su incompetencia. Gobierno Guatemala. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el licenciado Federico Dorin Cázar, diputado federal de Acción Nacional por la Ciudad de México. De este socavón, que es el tema principal en el Paso Express Tláhuac, Cuernavaca. Vamos a platicar con el licenciado Federico Dorin, también el diputado Jorge López Martín, vicecoordinador de comunicación y difusión del PAN, también nos estará hablando sobre este tema. Nos vamos ahora hasta la presidencia de la República, veamos qué actividades tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con nuestra compañera Marta Obeso. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, Rubén, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues ayer fue el Día del Abogado y hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la conmemoración del Día de la Policía Federal y el 89 aniversario de esta corporación policíaca. Ante oficiales en activo reunidos en el Centro de Mando de la Policía Federal, ubicado al oriente de la Ciudad de México, el mandatario federal entregó créditos a la vivienda, becas y reconocimientos a los elementos sobresalientes. También se rindió homenaje a quienes, en cumplimiento de su deber, han perdido la vida o han resultado heridos. Rubén, te comento que el jefe del Ejecutivo reconoció el profesionalismo y la entrega en el cumplimiento de sus funciones de los elementos de la Policía Federal, corporación mexicana que sirve al país para mantener el orden y la paz, mencionó el Ejecutivo. Casi 40,000 policías federales que cuentan con buenos sueldos e incentivos laborales fueron los que conmemoraron hoy su día. Rubén, este es el reporte. Bueno, vamos con nuestra compañera Sara Pablo, ya la tenemos en la línea. Ella está ahí en Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Sara Pablo, buenas tardes. La información del socavón es lo que ha permeado todo el día, ¿verdad? Así es, y muchas reacciones por parte de los legisladores, hoy diputados del PAN y PRD, acusaron de negligencia a las autoridades federales en este caso, ocurrido en el Paso Express en Morelos. El vicepresidente de la mesa directiva, el panista Javier Bolaños, dijo que lo más grave es que hubo voces que advirtieron sobre irregularidades y no hicieron caso, además de que faltó supervisión en la obra. Incluso señaló que el sábado apenas se denunció un deslave en la parte baja del paso express y nadie hizo nada. No se explica tampoco, tratándose de una obra nueva, que ya se estén realizando bacheos en los carriles centrales. El diputado panista por Morelos pidió que no se quite a nadie del cargo, que nadie renuncie hasta que se deslinden responsabilidades y sea ahí cuando se defina su situación jurídica. Anunció que ya prepara una denuncia al respecto. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. Espero que nadie se retire del cargo, que permanezcan ahí para que respondan, para que den la cara, para que señalen por qué no atendieron los llamados que les hicimos desde el Poder Legislativo, para que digan qué hicieron con las cartas que se les enviaron, con las evidencias de lo que estaba ocurriendo en el Paso Express, y que, por supuesto, una vez que la responsabilidad quede bien clara, pues entonces que respondan. Aquí no se trata de quitarle a nadie de su puesto, sino que respondan por la omisión que en la que incurrieron al no haber atendido estos reclamos de estos señalamientos. En tanto, el diputado del PRD, Arturo Santana, lamentó también que no se tomaran en cuenta las alertas de autoridades locales. Dijo que se van a solicitar informes pormenorizados al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Incluso dijo pues que va a proponer que se cite a comparecer al secretario federal, ¿no? Tiene que rendir un informe pormenorizado. Evidentemente, el grupo parlamentario del PRD vamos a solicitar ese informe al secretario de Comunicaciones y Transportes, pues para que se tomen las previsiones necesarias y esto no esté ocurriendo sistemáticamente en ningún otro lugar del país. Primero, revisar también la probidad de las empresas que están contratando o a las que se les están otorgando ese tipo de contratos para efectos de que pues hagan obras de calidad, porque... Dijo que además pues llama la atención que una obra haya terminado costando más de 2,000 millones de pesos cuando su presupuesto inicial fue exactamente de la mitad. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, y déjame decirte que ya la primer destitución, ¿no? Destituyen al director del centro de SCT en Morelos, José Luis Alarcón. Tras el accidente, se pedía que mantuvieran a los funcionarios para poder deslindar responsabilidades y parece que empiezan a sacrificar a los corderitos. Sara Pablo, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño en los senadores. En la Cámara de Senadores, obviamente, traen otro tema, traen otra línea. Miguel Barbosa solicita que se abra un periodo extraordinario, pero ya no hay posibilidad de abrir periodo extraordinario. Quedan unos cuantos días y en el mes de agosto van a reincorporarse los senadores. Normalmente se toman 4 meses de espléndidas vacaciones. Bueno, pero tienen otro tema y no el de los 2 muertos y la negligencia en el socavón, porque además era una tragedia anunciada esta que se dio en este paso express en el estado de Morelos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues la comisión permanente pues aprobó un punto de acuerdo en el que pues se puede revisar este periodo extraordinario solamente para ver si la segunda vuelta electoral se puede discutir en el siguiente periodo, en este periodo extraordinario, pero primero tendría que aprobar la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, pues que ahorita anda muy ocupada, obviamente, y bueno, pues este punto de acuerdo que presentó Armando Ríos Peter, el senador independiente, y que aspira también por ahí a la candidatura presidencial, pues en el debate precisamente fue Miguel Barbosa el que argumentó que pues prácticamente ya no hay tiempo y que ni siquiera se aplicaría esta iniciativa de ser aprobada. Por otra parte te comento pues que fue nada más Dolores Padierna la que está solicitando, la coordinadora del PRD en el Senado, pues la comparecencia de Ruiz Esparza precisamente por este problema del socavón, y lo que ella dice es que tiene que responder a todas las interrogantes que hay ahorita sobre esta economía, esta inversión y esta falta de responsabilidad en la muerte de 2 personas, Eduardo. Pues bien, ahí está el tema, Francisco Montaño. Muchísimas gracias. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gobierno de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, parece que ya no va a pintar para 2018, ¿no? Pues está ahorita en actividades, obviamente en actividades de la Ciudad de México. Hoy pidió nuevamente más dinero para, ¿qué crees? Para el metro. Dice que definitivamente se necesita para transportar a millones de mexicanos, de capitalinos aquí a la Ciudad de México de un lado a otro, para que esté al 100% del metro. ¿Y no le preguntaste qué pasó con los excedentes? Con los excedentes de recaudación que ha habido nada más en este semestre, se calcula que son cerca de 140 mil millones de pesos lo que recaudaron. ¿Qué hizo con esa lana? Pues únicamente se dedicó a dar la conferencia. Estuvo una conferencia de prensa, Ser Humano, Ser Urbano. Es una campaña que va a estar presente, una muestra artística, por cierto, que va a estar presente en distintas partes de la Ciudad de México. Que vi el otro día que, por ejemplo, en el metro, están haciendo espacios para obras de arte y presentaciones. Todo eso cuesta, no es gratis. Claro, claro, también. Mandan a hacer boletos especiales de conmemorativos. También cuestan, no son gratis. Pero sin embargo, ese dinero que supuestamente dicen que son excedentes, que como les sobró una lanita, lo están aplicando en esos temas. ¿No los están aplicando, por ejemplo, para desasolvar las alcantarillas, la vía pública, el drenaje? Y pide más dinero y sigue gastando a manos llenas, ¿no? Como la manga ancha, como si el dinero fuera inacabable, recursos que no se le acaban. De acuerdo. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Bueno, una administración mal hecha, llevada con las patas, le diría yo. Doctor Miguel Ángel Mancera, hay que cuidar el dinero que no es suyo, además. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Frases célebres. Sin música la vida sería un error. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto? De manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. Gracias a los medicamentos genéricos, los mexicanos pueden ahorrar cerca de 1.500 pesos, lo que equivale a una cifra acumulada de 24 mil millones de pesos. Así lo dio a conocer la COFEPRIS. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México. PRI. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario. Como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 15 minutos, tenemos en la línea a Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, ¿cómo viste esto del paso express en Morelos? ¿Qué opinión te merece? Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Mira, Eduardo, en este caso, sin lugar a dudas, hay una responsabilidad enorme. Ineludible, pero además en todos los niveles de gobierno, te diría yo. Así es. Y el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados está pidiendo la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Y te digo algo, Eduardo, en mi parecer creo que se están quedando cortos. Habría que tener ahí un análisis muy claro de qué delitos se cometieron por negligencia, Eduardo. Por lo pronto el de omisión, ¿no? Y además la pérdida de dos vidas no es cosa menor. Déjame decirte que escuchaba a legisladores en el Senado de la República que decían: no deben renunciar los funcionarios, que se haga una investigación profunda, que se determine la responsabilidad, y una vez que te tenga la responsabilidad, ya que se les pida la renuncia, si es prudente, y a los que haya que consignar ante la autoridad, que los consignen. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ya puso al primer chivo expiatorio, ¿no? Al director del centro SCT Morelos, que es José Luis Alarcón, ya lo cesaron. Y yo diría, ¿con eso ya van a volver a la vida el padre y el hijo? Para nada, Eduardo. Tantas y tantas personas que se pusieron en peligro porque cuando tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo, la última comunicado que se hizo el día 3 de julio, debieron haber cerrado la autopista y no permitir que circularan los vehículos. Sin embargo... Mira, Eduardo, aquí lo que acabas de comentar es muy importante. Ya pusieron un chivo expiatorio. Esta es una estrategia muy clara para desviar y bajarle la presión al tema, y que no sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, que es en realidad el responsable, el que pague por estas omisiones tan graves. Claro, pero estarás también de acuerdo conmigo que va a bajar la presión en la medida que la sociedad esté conforme. Yo creo que la sociedad no puede estar conforme con este tipo de actuaciones. No puede estar conforme y no debe ser complaciente. Y déjame decirte la segunda cosa. Me parece una estrategia errada el mantener a los funcionarios en su cargo. Te voy a decir por qué. Porque lo único que van a hacer, van a estar buscando la manera desde el interior de la dependencia de estar limpiando todo aquel documento que los pudiera implicar a ellos o a sus jefes inmediatos. Entonces, estando en la dependencia, mira, es como dice López Obrador, la mafia del poder. Yo diría que son grupos delincuenciales que han llegado a los puestos de función pública, disfrazados de funcionarios públicos, y tienen gente ahí distribuida en las diferentes áreas. Entonces, el que se vaya no quiere decir que ya se fue todo el equipo. ¿O qué es lo que pretenden? ¿Que se vaya todo el equipo del secretario de Comunicaciones y Transportes? Sería de entrada el que se tendría que ir sería el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y aquí hay un dato importante, Eduardo. El día de hoy, el secretario comentó, declaró a los medios, que el único que le puede pedir la renuncia es Peña Nieto, pero en ningún momento mencionó, y esto es lamentable, Eduardo, en ningún momento mencionó o se refirió de forma alguna a la pérdida lamentable de dos vidas. Parece ser que el secretario está más preocupado por mantener su chamba que por ver estas familias que tuvieron el deceso desafortunado de sus seres queridos, cómo apoyarlos. Sí, que el día de ayer en la mañana, como a eso de las 8 de la mañana, subió un tuit donde decía que lamentablemente habían fallecido dos personas, ¿no? Pero la irresponsabilidad, más que responsabilidad diría yo, permea en todos lados, Juan Carlos. Mira, ya tenemos en la línea al diputado Federico Dorin Casar. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, y a quien le agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Diputado Federico Doring, muy buenas tardes. Escuchaba el día de ayer, diputado, que levantaste la voz, fuiste el primero en levantar la voz con este tema cuando los medios de comunicación lo estaban dejando de pasar de largo. Será el hecho a las 5 de la mañana el día de ayer, y todavía a las 6 de la tarde no reaccionábamos en la magnitud de lo que implica esto. Tú pusiste a disposición los documentos donde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya le hacían de su conocimiento la gravedad del asunto, y sin embargo no se hizo nada. Ustedes, como Cámara de Diputados, como representantes del pueblo, ¿hasta dónde van a llegar? Mira, lo primero que queremos hacer, y ya lo hizo el diputado por Morelos, Javier Bolaños, quien, como sabes, fue presidente de la mesa directiva, presentó una denuncia penal en contra de Gerardo Ruiz, del hasta hace unas horas delegado del centro de CP en Morelos y del director general de carretera. Hay otro punto de acuerdo que ya estamos realizando con el senador Lavalle, el senador del PAN por Campeche, para el próximo miércoles en la comisión permanente hacer una auditoría especial a todo lo que no se hizo bien. La verdad es que es increíble que nos enteremos en la mañana por el secretario de gobierno de Morelos que la obra a 3 meses. Y no obstante que el propio presidente de la República fue a inaugurarla, ni siquiera se le ha entregado. Esto quiere decir que no estaba terminada ni supervisada, y que la responsabilidad total es del gobierno federal. Y vamos a presionar para la renuncia de Gerardo Ruiz. No vamos a aceptar el chivo expiatorio que quieren construir hoy en el ex delegado federal, y a investigar si es cierto lo que ya también algún colega suyo ventiló en redes sociales, que al parecer en la anterior delegado de ST en Morelos venía a ser director de Harmon Hall, y que por ende no tenía el perfil o la experiencia para ocupar ese cargo. Diputado, hemos visto últimamente que se destapan las cloacas y no pasa nada más que del ámbito mediático. ¿Tú consideras que sí sea necesario el que renuncie el secretario como para que se haga la investigación, o el que fuera prudente que se mantenga en el puesto y que la Cámara de Diputados, con las facultades que le confiere la Constitución, revise el caso y una vez que estén los elementos se actúe en consecuencia? Es que me parece que no se va a poder hacer una investigación objetiva e imparcial si él está ahí. Tiene, me parece a mí, un conflicto de interés evidente, no solo porque también ha circulado en redes un video en el cual él demostró que estaba haciendo una supuesta supervisión, que manejó por esa zona días antes de la inauguración. Tú sabes perfectamente que una de las empresas involucradas en el consorcio tiene que ver con las que están involucradas en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y por ende no le podemos otorgar el beneficio de la duda. Y ponte en nuestro lugar ahora en la Ciudad de México, cuando él va a supervisar el nuevo tren de Toluca a Observatorio, en serio, con la misma incompetencia, negligencia y mancha de corrupción de esta obra en Morelos, me parece que no podemos seguir teniendo a alguien ahí, ni para seguir malgastando el dinero mexicano, ni desde una óptica de cero beneficio de duda, haciendo negocios y corruptelas al margen de los contratos de la, y mucho menos permitir una investigación objetiva. Él no aceptó ninguna culpa, estaba más preocupado por culpar a las empresas y por ofrecer una disculpa a las familias y por solidarizarse con las personas que perdieron la vida. No le veo, no sé cómo lo veas tú, pero yo no lo veo ni acongojado, ni preocupado, ni sensible al dolor de las familias, ni al perjuicio que han causado. Precisamente eso es lo que preocupa, diputado, el cinismo y la insensibilidad que presentan. Mira, Presidencia de la República, no he visto al presidente Enrique Peña Nieto que salga a dar una explicación, porque en el momento de la inauguración sí fue a colgarse el saco y a ponerse el sombrero, ¿no? Pero en ese momento donde salen las deficiencias de lo que se está construyendo, no ha dicho nada. Pues no, hoy en la Universidad de la Policía Federal, hasta donde yo tengo registro, quizá me falte información, pero hasta donde tengo información, no hice ningún señalamiento en ese sentido, no ha hecho ninguna referencia, y me parece que no es con la política del avestruz escondiendo la cara como se va a resolver este asunto. El presidente debería de tomar en cuenta el daño que le está haciendo a su gobierno la permanencia de Gerardo Ruiz. Sabemos tú y yo, y sobre todo son amigos de hace muchos años, que le acompañó en su primera responsabilidad al frente del gobierno del Estado de México, pero me parece que el presidente tiene que poner ya, como decía coloquialmente, sus barbas a remojar y ver que este no es un funcionario que le pueda garantizar, pues ya ni siquiera la concreción de los del tren de Toluca a la Ciudad de México. Imagínate que haya un conflicto social, que hubiera algún problema por derechos de vía, tú sabes, tratando de cambiar el trato en Coajimalpa porque se oponían vecinos. Pues ese no es un interlocutor válido, perdón, pero ese secretario no se puede sentar a hablar con nadie para persuadirlos de que el proyecto ejecutivo es viable y pedirles un voto de confianza a la obra del gobierno federal, si no se aclara primero su participación, su responsabilidad y su posible corrupción involucrada en este lamentable incidente. Pues si me lo permites, diputado Federico Dorin, te voy a invitar a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema. Tenemos muchísima información, nada más que hay necesidad de ir confirmando cómo estuvieron el desarrollo de estas obras, y dicen que los materiales no fueron de la calidad que se había ofertado. Tenemos que ir confirmándolo y sí me gustaría que nos acompañaras para que lo platicáramos en esta semana, si es posible. No, encantado. Y si quieren más elementos, pues en lo que lo pueda ir confirmando, nos van a ayudar mucho para robustecer lo que ya se ha hecho con el ámbito de la denuncia penal, que se pueda hacer en términos de la fiscalización directa desde la Cámara de Diputados. No se puede dejar impune una situación como esta, porque pusieron en peligro a miles de personas que circularon por esa vía. Muchísimas gracias, diputado Federico Dorin. Es el diputado Federico Dorin Casar, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Ese es el caso, del socavón. Va a sacar chispas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del Centro. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Cada día entre todos construimos un país mejor. Habla Ángeles Camacho, alumna de primaria, beneficiaria de escuelas de tiempo completo. Me gusta la comida, que convives más con tus compañeros. Luego hacemos varias actividades. Hoy contamos con 25.032 escuelas de tiempo completo, casi el doble que en 2012. En ellas se atienden diariamente más de 3.5 millones de alumnos. ¿Cómo mejor aquí que en mi casa? Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Autoridades federales y estatales aseguraron 21 vehículos aguachicoleros en San Martín de Texmelucan, Puebla. Las unidades que aparentemente estaban abandonadas fueron localizadas por policías estatales y militares durante un patrullaje por la colonia Las Margaritas. Gran consternación entre los colectivos de desaparecidos ha causado la localización de 3 jóvenes edecanes de Córdoba, Veracruz, que fueron localizadas en una fosa clandestina. Bueno, se nos cayó Miguel Muñoz con los estados. A ver si me pueden checar la información para que regresemos con ello, por favor, señor Tobón, nuestro especialista técnico aquí, que nos está haciendo pasar unas de pena y pena, ¿eh? Bueno, vámonos a los estados de la República. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, buenas tardes. Que el gobernador Alejandro Murat hizo entrega de 50 ambulancias a 38 municipios allá en el estado, ¿no? Y la pregunta que nos hicimos inmediatamente es, ¿por dónde van a circular si tienen tomadas las carreteras, Gisela? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, pues mira, hoy nuevamente se hizo este llamado a la concordia, a la paz, y sobre todo porque, bueno, pues estas ambulancias son una petición de 38 municipios que, pues de manera muy sentida exigen servicios de salud de calidad. Se habló también por parte del gobernador Alejandro Murat, pues de que mientras en una administración anterior el tema que concluyó fue el de la corrupción y el del desvío de recursos, que bueno, pues ahora esta inversión tan importante de 39.7 millones de pesos como parte de este programa de entrega de ambulancias, pues que sirva para que de verdad las comunidades tengan acceso a los servicios de salud. Y al mismo tiempo pues se le preguntaba precisamente porque vienen, ya estamos a unos días de que se celebre la máxima cita de los oaxaqueños, la Guelaguetza, y todavía hay organizaciones como el Magisterio y algunas otras que insisten en cerrar y bloquear accesos. Hoy precisamente la Secretaría de Seguridad Pública informó que varias unidades de seguridad, había un obstáculo para varios caminos de empresas eólicas y ya fueron detenidos quienes estaban obstruyendo estas vías y que estaban como esta medida de presión, tratando de evitar que estas inversiones pues continúen laborando. Así que hoy por lo pronto ya hubo una respuesta al Estado de Derecho y era quitar a los que bloqueaban sin razón justificada estas vías en el Istmo de Tehuantepec. Así que él dijo que bueno, pues van a continuar con esta labor de diálogo para evitar que estas manifestaciones y estos bloqueos pues prevalezcan, sobre todo cuando Oaxaca es eminentemente un destino turístico, y que esto no afecte pues las actividades que vienen en los próximos días, Eduardo. Gisela, inclusive fíjate que estaba viendo el reporte de que se está incrementando el huachicol ahí en Oaxaca, ¿no? ¿Ha comentado algo el gobernador? ¿Qué están haciendo al respecto para detener este cáncer que sin lugar a dudas va a acabar con el estado también, eh? Sí, fíjate que hay un subcomité, ya se instaló precisamente ante la cercanía del estado de Puebla y Veracruz, que son los que finalmente son los primeros lugares, dicho no solamente por el gobernador, sino por la misma delegación de la PGR en el estado. Ellos contemplan a Oaxaca como un escudo ante estos dos estados que han incrementado todo lo que es el huachicol. Ayer apenas también se detuvieron varias unidades, varios vehículos en la zona de la Mixteca, que finalmente es la zona que está más vecina del estado de Puebla y que tenían en su poder pues este hidrocarburo. Entonces hay un comité especial que se supone se reúne cada semana, Eduardo, el delegado de la PGR lo encabeza junto con el Ejército Mexicano y el Gobierno del Estado para tomar estrategias, sobre todo en las carreteras, y estar pues evitar que este efecto, como le dicen, el efecto cucaracha, ya que los están combatiendo en esos estados, se venga hacia esta zona, porque efectivamente pues ellos reconocen que es un cáncer y que si no lo paran, pues va a crecer indudablemente. El sector de los gasolineros en el estado ha levantado la voz pidiendo que se intensifique para evitar que se vuelva a Oaxaca otro Puebla. Eduardo. Pues Gisela, realmente de preocupar la situación, y además con todo lo que me estás diciendo, ¿no? Porque los ductos están ahí en el estado de Oaxaca también, así como en Puebla. Y la extracción de combustibles y combustóleo también se está haciendo en Oaxaca. Y allá en las casetas, por ejemplo, en la caseta de Huisto, ahí pues están vendiendo el combustible. Llega uno con el vehículo y se lo ofrecen a mitad de precio, a 8 pesos el litro. ¿Cómo es posible que la autoridad estatal o los federales no se hayan dado cuenta? Sin lugar a dudas que esto está tremendo, Gisela. Ojalá que asuman su responsabilidad los funcionarios públicos y no permitan que este país se nos vaya de las manos. Muchas gracias, Gisela, por tu información y tus comentarios. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a Veracruz. Ahí está Sergio Lara. Imagínense que están consolidando, ¿no?, las investigaciones. Dicen que la fiscalía pues tiene muchas denuncias y eso les cuesta trabajo investigar. Vamos con Sergio Lara al estado de Veracruz. Es para seguridad pública. En entrevista, señaló el funcionario veracruzano que ese dinero corresponde a los ejercicios fiscales del 2009 al 2016 y el recurso económico se tenía que invertir en acciones para implementar el nuevo sistema de justicia penal en la entidad veracruzana. Ante esta situación, mencionó estar dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado, como lo solicitó la diputada local Yasmín Copete Zapot, quien consideró necesario que se aclare el uso de los recursos públicos que han llegado a Veracruz para este fin. Asimismo, explicó que en este momento se invierte más de 198 millones de pesos para la integración de 6 centros integrales de justicia y 38 millones de pesos para equipar elementos de servicios periciales. Lo que el periodo de subejercicios que se han detectado de fondos FAST van del 2009 al 2016 y es por un monto aproximado de 1,000 millones de pesos. ¿Y ese monto se denunció? Sí, claro, por supuesto. Fiscalía desde enero, ellos tenían la obligación de haber ejercido 256 millones y desde enero están denunciados los fondos, claro, por supuesto. ¿Y ha habido avances en las denuncias? ¿Usted sabe que están informados? Bueno, este procedimiento no lo llevamos nosotros, tendríamos que preguntarle pues a la instancia que las presentó, ¿no? José Niño Tejedor manifestó que todo el dinero que se invierte en este momento se maneja a través de un fideicomiso con el Banco Nacional de Obras y Servicios y lo maneja la Fiscalía General del Estado. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias. Allá desde Veracruz, nuestro compañero Sergio Lara. Vámonos al Estado de México, ahí está Gaby Hernández. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Ya, pues mira, ya hay que preguntarte a fuerza, ¿cómo te fue el día de hoy con esa marcha? Bueno, mira Eduardo, comentarte que la marcha se llevó con éxito rotundo porque hubo el apoyo de muchos compañeros de los medios de comunicación de la zona oriente del Estado de México. Uh-huh. Y bueno, esta marcha pues culminó con el recibimiento en el agrupamiento de las oficiales con la comandante Irene Sánchez Santos, quien es la coordinadora del Valle de México de Tránsito Estatal. Y bueno, ella nos... Que hay que poner un poco en contexto, Gaby, que esta marcha se derivó de las agresiones que sufriste tú en días pasados por agentes de tránsito municipal y estatal allá en el Estado de México. La denuncia la hicimos de manera oportuna, tú fuiste a presentar las denuncias que corresponden ante las autoridades correspondientes y el día de hoy el gremio de periodistas, de reporteros, que cubren las fuentes también de los diferentes medios, tanto nacionales como locales, en el Estado de México. Hicieron un solo frente para acompañar a nuestra compañera Gabriela Hernández y exigirle a las autoridades, uno, el respeto al trabajo que tenemos todos los mexicanos, pero sobre todo el que cese ese manto de impunidad que cubre a los delincuentes que tienen charola y pistola. Gaby, cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, Eduardo, como vino, acabas de describir, pues este ataque que vimos por parte de las oficiales de tránsito estatal, bueno, pues ya hoy ya nos dieron una respuesta, y bueno, como te comentaba, la comandante Aide Sánchez Santos fue la que nos recibió ahí en el agrupamiento de las oficiales, y bueno, ella nos comentó que las oficiales que me agredieron han sido cambiadas de adscripción, las mandaron allá a la zona Cuautitlán, México, y bueno, las investigaciones van a seguir. Para que sigan extorsionando a los transportistas, o sea, cuando las denuncian las mueven de un lugar a otro, ¿no le preguntaste que cuál es la cuota? Así es, Eduardo, pues sí, lamentablemente, como otra vez acertadamente la acabas de decir, pues sí las mueven de aquí, pero las mandan a otro lugar, pues para que estas oficiales pues sigan pues haciendo de las suyas, ¿no? Ahorita como está el problema latente, pues sí las tienen que mover de lugar, pues es imposible que si ya están acostumbradas a pues hacerle esto a la ciudadanía y ahora las mandaron más allá a la zona Cuautitlán, México, en donde pues los transportistas, pues ahora sí que el paso es más fluido por parte de ellos y sobre todo pues también de los conductores, Eduardo. Y bueno, ante esto pues nos dijo la comandante que pues ellas están esperando la resolución y sobre todo llevar hasta las últimas consecuencias el hecho de por el que fui yo agraviada, y bueno, a esperar ahora lo que diga la fiscalía y sobre todo la cuestión de derechos humanos, la FEADLE, y bueno, a esperar qué pasa con estas oficiales, si son suspendidas en sus cargos, o bien de igual manera pues que hagan una disculpa pública, porque yo creo que con eso no basta, Gaby, hay que ir a las últimas consecuencias. Si tienen responsabilidad penal, bueno, que se cumpla la ley penal. No podemos permitir que esto nos siga sucediendo a todos los ciudadanos. No por ser periodista se tienen más derechos, no por ser un funcionario público. Vamos a un corte y regresamos. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Tula, Tula. En el altiplano de Tamaulipas se encuentra el pueblo mágico de Tula. Su origen es anterior a la creación del estado, siendo la población más antigua de este lugar. Además de la parroquia de San Antonio de Padua, hay construcciones históricas como la capilla de la Loma del Panteón Viejo, la Casa Minerva y el Templo del Rosario. En los alrededores se ubican la Laguna de San Isidro, las Grutas Gallitos, la Cueva de las Ánimas y las Cascadas La Parida. Las enchiladas tultecas son la comida representativa. Hay un dicho popular que dice: si vienes a Tula y no pruebas sus enchiladas, entonces no conoces Tula. También puedes degustar el cabrito adobado, sus dulces y los atoles de maíz y teja. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gaby Hernández, tuvimos que irnos a un corte, ya ves cómo esta es esta guillotina, y tuvimos que darle el cortón a Gaby, pero ya estamos aquí de regreso. Gaby, yo lo que sí te diría es que hay que pedirle a la autoridad el respeto de la norma, de la ley, de esas reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad, que parece que la misma autoridad nos quiere obligar a que cumplamos con la norma, pero ellos simplemente se la brincan o la tuercen, ¿no? Entonces, esta lucha que estamos haciendo con tu caso, Gaby, es por exigirle a la autoridad el respeto a todos los ciudadanos. No porque seamos periodistas, no porque seamos funcionarios públicos, de alto o menor rango, bueno, entonces ya estamos eximidos del cumplimiento. La obligación de la autoridad es, uno, hacer cumplir las normas, pero primero, antes que nada, es cumplirlas. Y esta marcha, me da gusto, Gaby, que se hayan sumado todos los compañeros para que vean que no está sola la sociedad, ¿no? Que por lo menos tenemos micrófono para alzar la voz, tinta para escribir sobre los hechos y en radio y televisión pasar las imágenes y los videos de lo que está aconteciendo. Gaby, te felicito por el valor que tienes de enfrentar a estos, ¿cómo les podemos decir, Gaby? ¿Malandrines o malosos? Porque ahora se dicen malosos, ¿no? Sí, ándale, pues fueron unas malosas con placa, mi querido Eduardo, porque sí, bien lo acabas tú de comentar. Uh-huh. Nosotros como reporteros, corresponsales, periodistas, somos la voz del pueblo, y habló un pueblo que está molesto ya con tanta extorsión por parte de las oficiales de tránsito estatal, y bueno, fue impresionante la respuesta que tuvimos por parte de la ciudadanía, todo el apoyo, Eduardo, que recibió tu servidora, y de igual manera muchos medios de comunicación que se sumaron. Porque sí es increíble que supuestamente el gobernador por algo quitó a los hombres y supuestamente puso así que el grupo femenil adelante de esto de tránsito estatal, pues para que se cortara con esa corrupción que había, pero pues resultaron peor, Eduardo, y pues ahora sí que le salió el tiro por la culata al gobernador Erubiel Ávila Villegas, porque pues desgraciadamente sus oficiales de tránsito estatal hicieron todo lo contrario a lo que él había mandado, ¿no? Esto deja una muestra clara, Eduardo, que pues ahora sí que las oficiales de tránsito pues hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Mira, que podrían poner a la madre Teresa ahí de agente de tránsito y seguiría sucediendo lo mismo. Mientras los altos mandos y la cabeza del poder ejecutivo en el estado siga pidiendo el moche, pues la única manera de sacarlo es extorsionando a los ciudadanos, ¿no? Esto no va a parar. No se puede barrer de abajo hacia arriba. Se tiene que barrer de arriba hacia abajo, sacar la basura y sacar la porquería. Ojalá que esto sirva realmente como inicio para que se haga una purga en toda esa corporación que en vez de apoyar a los ciudadanos se aprovecha de ellos. Gaby, te agradezco mucho el que nos hayas pasado el reporte. Muchas gracias, Eduardo, y estamos al pendiente, gracias a ti y al auditorio, y bueno, sobre todo a todos mis compañeros que han estado ahí pendientes y también apoyando esto que tu servidora ahora sí que fue víctima, ¿no? Pero pues ahí estamos informando todavía. Gracias, Eduardo. Hay que hablar con los compañeros. Yo te pediría que formes un comité y le abramos el espacio y los micrófonos para que vengan aquí a acompañarnos a esta mesa de trabajo. Claro que sí, Eduardo. Gracias, Gaby. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que interpondrá una demanda por daño moral contra la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luego de que se publicó un reportaje que lo vincula con la asignación de contratos a presuntos amigos de su hija. Ayer el delegado dijo que la Contraloría de la Ciudad de México no encontró pruebas para determinar que hubo tráfico de influencias o irregularidades para la asignación de contratos, como señala el reportaje. El diputado local del PRD, Víctor Hugo Romo, interpuso una denuncia ante la PGR contra la jefa delegacional en Miguel Hidalgo por un posible desvío de más de 98 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2016. Romo Guerra asegura que hasta el momento la actual delegada Xochitl Gálvez no ha podido comprobar estos recursos, por lo que se presume se cometieron delitos de corrupción, peculado, uso indebido, desvío y mala ejecución de recursos públicos federales. El programa Pintemos Mi Mercado llegó a Milpa Alta, donde Jorge Alvarado Galicia, jefe delegacional, y Salomón Chertorivsky, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, presenciaron el inicio de las labores de mejoramiento en el mercado Benito Juárez y Benito Juárez Anexo. Alvarado Galicia manifestó que con esta nueva imagen que tendrá el mercado, se dignificará y mejorará el inmueble y su entorno urbano, pues es uno de los 329 centros de abasto capitalinos que serán beneficiados con el proyecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y esta es la información de las delegacionales. Mire, el agarrón que traen Víctor Hugo Romo y Xochitl Gálvez parece de Olimpiada, ¿no? Está bueno. Víctor Hugo Romo pretende regresar a la delegación política y está haciendo campaña en contra de Xochitl Gálvez, de la delegada. Y Xochitl Gálvez obviamente le está sacando los trapitos al sol a Víctor Hugo. Recordarán ese edificio que se construyó de manera ilegal y el candidato de Víctor Hugo Romo, que era el del PRD al gobierno de Miguel Hidalgo, bueno, había puesto la dirección de un edificio que ni siquiera tenía medidores de luz, ¿no? Razón, precisamente. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, que se están dando el agarrón. Se va a poner bueno. Sí. De ahí, por lo menos, que saquen los trapitos y que manden a volar a los corruptos, ¿no? Sí. Ha estado muy interesante, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos a Economía y Finanzas. Regresamos con el comentario Miguel Muñoz. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Vemos poco movimiento en las divisas en general con rangos cerrados. El peso mexicano en especial presenta niveles de 17.9016 como mínimo y 18.0519 como máximo durante la última operación. Los niveles técnicos indican 18.07 con extensión a 18.15 como resistencias y 17.93 con extensión a 17.89 pesos por dólar como soportes. En los temas relevantes que inciden en la cotización de nuestro país, el New York Times informó que el hijo del presidente norteamericano Donald Trump Jr. tuvo comunicación con una abogada rusa quien le prometió posible información dañina en contra de la demócrata Hillary Clinton cuando estaba en campaña por las elecciones presidenciales de 2016. Bueno, en Estados Unidos también se realizan guerras sucias durante las elecciones. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el día de hoy el dolarito, ¿no?, se estuvo vendiendo en 17 pesos con 20 centavos, lo estuvieron comprando los bancos, y a la venta en 18 pesos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvieron comprando en 16.75 y vendiendo en 17.32. se ha ido apreciando el peso. Se decía que tendríamos oportunidad inclusive de que llegara a los 17.50. Pues mire, a la venta en 17.32 ya recuperó el margen. La Bolsa Mexicana de Valores se ubicó el día de hoy en 50.857.41 unidades, lo que representó el 0.09% de incremento. La mezcla mexicana del petróleo llegó hasta $42.59 el barril. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Hugo Tilio Delgadillo, analista político también del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Oye, amigos del Punto Crítico, políticamente, muy buenas tardes. ¿Qué consecuencias le ves a lo que sucedió con esto del socavón, del Paso Express que se hundió? Dos personas fallecidas, Juan Morales, padre e hijo, que además cayeron en este socavón y se quedaron ahí horas, ¿no? Pues mira, yo creo que cuando termine este sexenio, entre las cosas que más se recordarán, uh-huh, va a estar el socavón. El socavón está a la altura de Ayotzinapa, uh-huh, está a la altura de Casablanca, a la altura de estos tipos de escándalos. Así está el socavón y va a pasar a la historia. Pero lo más grave aún, yo creo, que más allá de que estén ya cortando cabezas, como ya anunció Gerardo Ruiz Esparza, aún cuando caigan y caigan más cabezas, yo creo que yo te pregunto a ti y al auditorio, uh-huh, ¿tendrán ustedes la seguridad de transitar de aquí a Acapulco por los pasos express, por los maxitúneles, por todos los acotamientos y todo lo que se ha hecho? Con esta experiencia, ese es el socavón más grande. Uh-huh. Claro, yo te pregunto, ¿tendrás confianza en manejar? Claro, sin lugar a dudas, Hugo Tilio, esa reflexión que nos haces. ¿Es Juan Mena. López? Padre e hijo, imagínense que después de que sufrieron el accidente, todavía hablaron por teléfono para pedir ayuda a la novia, el muchacho, y al trabajo, el papá, para que los fueran a auxiliar, y no llegó ayuda. Qué lamentable. El miedo es grande para manejar, ¿eh? Así es, Hugo Tilio, te agradezco infinitamente. Pues agradezco mucho el favor de su atención y los invito a que nos escuchen el día de mañana por estas mismas frecuencias. Soy Eduardo Ramos Fuster. Miguel Muñoz. Nos vemos. Nos escuchamos. Y escuchamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese es solo lo que usted tiene, es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que eso es. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Mi nombre es Karina Domínguez Mata, trabajo en la primaria José Fernández Mejía en Ciudad Juárez. Siempre desde niña jugaba a ser maestra, pues el gusto y la vocación. Me gusta innovar en mis clases. A mis alumnos trato de motivarlos. Un niño educado puede ser la transformación total del país. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán.